11, estoy con una hora más, una hora menos, no importa. 10 menos 25, menos 20 de la noche. Arranca la cortina de Disco Eterno en una nueva emisión de esta querida sección para todos nosotros. Y hoy por supuesto, vamos a ir con otro clásico. Ella colecciona hombres así. Lo supe desde que vino por mí. Me vi clavado en una cruz y dije, nadie sale vivo de aquí. Pero igual Andrés Calamaro, en el año 1989, editaba un disco que iba a definir, iba a insinuar en realidad todo aquello que le vendría en la época de los 90, sobre todo con los Rodríguez. Estamos hablando del disco Nadie Sale Vivo de Aquí, que arranca con este tema precisamente llamado Nadie Sale Vivo de Aquí. Y para hablar de este tema, porque por supuesto no vamos a hablar nosotros de cómo se hizo este disco, sino que lo va a hacer, vamos a ver si pronuncio bien el apellido, que me parece que bien, él después me va a saber corregir o no, el señor Alejandro Alemán Schassenbach. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Alejandro, ¿pronuncié bien tu apellido? Bastante bien. Bastante bien. Eso es casi perfecto. Sirvieron los 5 años de alemán. Exacto. ¿Cómo va eso, Alejandro? ¿Todo en orden? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, Alejandro, estamos homenajeando en este caso al disco Nadie Sale Vivo de Aquí, de Andrés Calamaro, en el cual, por supuesto, vos participaste ahí, fuiste parte de la banda Estable, que grabó el disco Por Mirarte y este. Vos entraste en... Fue toda una época. Fue toda una época, ¿no? Sí, en realidad uno, viéndolo a la distancia, haciendo un poco de ejercicio de memoria, la banda esta se arma en el 86, y bueno, estamos hablando de un disco que es del 89, y en el 88 fue cuando grabamos Por Mirarte, ¿no? Fue una etapa que duró casi 4 años y medio, 5 años, en la cual empezamos como quinteto, 3 guitarras, bajo y batería, que por ejemplo en Por Mirarte, si uno escucha Johnny Wood, ese era el espíritu de la verdadera de la banda que sonaba en ese momento, ¿no? El verdadero espíritu de la banda, digamos. Claro, que es una versión libre que hacen de Johnny B. No, es una versión libre, pero tiene que ver con los tip-top, o sea, una versión en castellano. Pero el sonido de la banda es muy crudo, eso lo grabamos a 1 o 2 meses que se armó la banda. En esa época estaba el venezolano Petrina en guitarra, estaba Beringue en otra guitarra, Andrés en otra guitarra, yo tocaba el bajo y Ricky González tocaba la batería. Ese era el grupo inicial, así como se formó ese grupo de gente. Sí. Y bueno, eso duró como un año, así que a fin del 87, la idea era juntarnos y tocar, armar una banda, empezamos a tocar y conseguir un contrato para poder grabar un disco. Eso ocurrió casi un año después. ¿Tardaron? Tardó un tiempo, sí. Y cuando apareció el contrato, cuando también apareció Ariel Roth, regresando a Petrina. ¿Cómo? Si te puedes, porque acabamos de tener un pequeño problema en la línea, no te escuchamos lo último. En ese momento, al año cuando salió el contrato para grabar un disco, hubo un cambio de estratégico de lo que era la banda, y entró Ariel, los ensayos en la calle Montañés, en Belgrano, y era la más amigos, nos conocíamos, y bueno, se fue de la guitarra, que era un... Alejandro, por favor, te vamos a pedir si te podés ubicar en un lugar mejor, porque tenemos realmente muy mala recepción con el celular. Se recomienda cerca de la ventana. Se recomienda. ¿Ahora nos escuchás, Alejandro? A ver. Alejandro. Siempre del lado de adentro de la ventana. Alejandro, ¿estás ahí? No, vos sabés que no te escuchamos nada. Ahora. Ahí sí, era inevitable. ¿Cómo odio los celulares? Los celulares. Los dimos a las empresas proveedoras de. Exactamente, al servicio. Más que a los celulares es un lindo invento, pero. Sí, bueno, pero. Las proveedoras de celulares son. Pero me dicen que está Alejandro, el alemán Schassenbach, del otro lado. Recuperamos la comunicación. Hola, Alejandro, ¿estás ahí? Hola. ¡Ay, ahora sí! Ahora sí, ahora sí. Estamos en la época de las comunicaciones. Sí, no, no. Los celulares, pobres celulares, empresas, está todo. Habría que mandarlos al mismísimo infierno. Y que se queden, por lo menos. Hay que volver al 89. Claro. 12, el bueno. Tema 12 del disco es señal que te he perdido. Así que bien ahí, Guerrieri. Pero bueno, Alejandro, estábamos hablando de... Antes de grabar Por Mirarte, que hicieron un cambio estratégico, porque entró Ariel Roth, nos estaba diciendo, claro. ¿No? Ariel no fue de la partida de la banda y bueno, entró en la época de Por Mirarte y bueno, a partir de ahí se armó un combo y salimos a tocar. Grabamos Por Mirarte, tocamos mucho el 88 y bueno, después vino el 89. Por Mirarte fue un disco que sonó mucho, que claro, vendió bastante. He escuchado a vos decirte que era una época que tocaron mucho esa. Tocábamos mucho, sí, andábamos por todos lados. Nos subimos a los micros y andábamos de gira por todo el país. Mendoza, Salta, Formosa, Misiones, Córdoba. Andábamos por todos lados tocando y estaba bueno. Y bueno, el tiempo pasaba rápido. Y así que vino el 89, estábamos en una época de hiperinflación. En una época de descontrol, así, a todo nivel. O sea, el país estaba cayendo a pedazos. Y nosotros estábamos encerrados en Panda tocando y grabando Nadie Sale Vivo de Aquí. O sea, la inflación lo agarró tocando, está bien. Está bien, había el talento. Y el disco Nadie Sale Vivo de Aquí, ¿fue un disco que salió todo así, como estás diciendo, en el ensayo, en el estudio? ¿O ya venían con temas de la época de Por Mirarte que quedaron afuera o que se compusieron cuando se estaba presentando el mismo? No, eso, hay muchos temas que se hicieron en el estudio, que se armaron bases ahí. Y Andrés tenía cosas escritas, inclusive Dos Romeos, es algo que es una conversación que tuvimos con Andrés en un momento. Una conversación lisérgica, ¿no? ¿Cómo? Una conversación medio lisérgica, porque la letra es medio lisérgica. No, pero una conversación porque yo estaba leyendo un libro de Brian Aldiss, que es Dos Romeos, justamente hermanos, de los hermanos gemelos. Sí. Y bueno, y le conté más o menos cómo era el libro y me dice, préstamelo. Así que al estilo Calamaro, viste, ya el otro día tenía una letra escrita así medio entre que lo había escrito él y que había afanado la mitad del otro. Del libro, claro. Y como es, y bueno, y agarró y armó eso. Así como eso pasaron muchas cosas, muchos eventos en el disco. Y bueno, o sea, fue un disco bastante grupal en realidad. Hay algunas canciones aisladas, pero bueno, estaba Nadie Salió de Aquí, que es una canción típica de Ariel Roth, que habrá terminado un poco Andrés. Sí. Como en la primera época de Por Mirarte con Carlos Sin Marcar. Ah, esa también de Ariel y... Claro, y son temas de medio hit. Ariel es un tipo, bueno, o sea, sin documento, todo lo que viene después también tiene que ver, está el sello siempre de Ariel ahí presente, ¿no? Por eso fue un cambio importante, estratégico, y fue muy bueno porque empezamos a tocar a otro nivel. En la época del venezolano tocábamos muy al estilo rock y éramos como una banda heavy y no encajaba mucho, porque aparte de Andrés cantando no era un heavy. Entonces claro, la gente se asustaba un poco. Pero estuvo bueno. No sé, ¿qué querés saber de Nadie Sale Vivo de Aquí? No, bueno, ¿cómo fue? Bueno, eso lo grabamos en Panda. En Panda. Como tantos otros discos de rock nacional. Y hemos trabajado mucho de noche. En una época que laburábamos mucho de noche y salíamos casi al amanecer. Sí. Y era salir corriendo antes que nos agarre el sol. Para no verlo, ¿no? Y bueno, laburábamos. Eran discos que tardaban dos meses. Eran 8 semanas, 12 semanas. Eran grabaciones largas y bueno, pasaban de todo. Está bueno porque en ese disco, por ejemplo, Nadie Sale Vivo de Aquí, en algún punto, Calamaro siempre fue de por lo menos en esa época, de invitar gente y estar como así, como enganchado con determinados personajes. Y en ese disco está Fito Páez, lo junta a Fito Páez y a Gustavo Cerati, que cantan en el Vietnam. Que es una doble canción, ¿no? Son dos canciones, es Vietnam y después Vietnam la misma, pero con Fito Páez y Cerati. Claro, es la misma versión, con la diferencia que, o sea, cuando vos mezclás, o sea, vos tenés todos los canales abiertos. O sea, está la versión donde está Andrés solo, y está la versión donde aparece la guitarra que toca Gustavo y que canta, está la versión que toca el piano Fito y que canta. Sí. O sea, pero es lo mismo, es la misma versión con la diferencia que, bueno, están, hay canales que se subieron y otros que se bajaron para la versión, digamos. Era como un detalle que puso Andrés, pero aparte es un tema cortito. Claro, eso te iba a decir, que es un tema muy corto. Claro. No llega al minuto, inclusive. Bueno, pero está bueno porque yo me acuerdo que pasaban personajes y se iban armando cosas y, bueno, y la idea es armar un disco, inclusive quedaron temas de afuera que después en la edición de CD se editaron. Sí. O sea, Mi Nena, por ejemplo, que era un tema que era de Gringy, la época de Carolina, todo eso. Sí. Fin de los 70, quedó afuera y está en el CD Por Mirarte. Mm. Está como reeditado, digamos. Sí. Y después hay sesiones de Superman, que son del mismo día que grabamos Johnny B. Goode, que No Te Bancaste, hay una versión, o sea, que era la versión más rocker, digamos. Por eso lo de Por Mirarte fue como una especie de producción más de laboratorio y nadie se le dio de aquí. Fue un disco que tenía que ver con el espíritu del grupo tocando. En el momento. Ya nos conocíamos y de repente había que armar algo, pero ya íbamos y tocábamos. En esa época salíamos a grabar, íbamos a un estudio, lo tomábamos por asalto y grabábamos porque estaba bueno estar todo el tiempo ejercitando. Así, de hecho, con el tiempo también aparecieron las grabaciones encontradas de Andrés y en vivo en Ayacucho y todas esas cosas que eran todas, fueron discos que se fueron armando en esa época, entonces medio como que a partir de todo eso se iban haciendo otras cosas. Entonces Nadie Se Alegró de Aquí fue como un disparador de un montón de actividades, digamos, ¿no? Yo en esa época estaba trabajando con letristas y armando proyectos personal, ya sabíamos que faltaba poco para que se termine todo esto porque cuando terminamos de grabar el disco, sí, con ese disco que estamos hablando ahora, que paradójicamente la compañía se le tiró por la cabeza a Calamaro el contrato. Ah, sí, al escucharlo no le gustó. Y no sé si no le gustó, pero en esa época, como ahora, tenés que grabar discos que venden, si no, claro. No te quieren. Sí. O sea, la idea es, en un primer momento del rock nacional, vos podés hablar con Morris, podés hablar con Manal, con cualquiera de los, no sé, Lito Nevia. La idea, más allá de querer vender discos, era grabar el disco. Claro. Nosotros también, las compañías de discográficas querían vender discos, pero había otra parte de la música que predominaba, que era lo comercial. En la época de los 80, viste, o sea, estaban los grupos comerciales, como puede haber sido, no sé, ya a fin de los 80, no sé, los Cádiz, los Enanos Verdes, o sea, bandas que inclusive ha estado relacionado con Andrés, con las producciones que él ha hecho, que eran los grupos que vendían, los Pericos, viste, que eso, me acuerdo que cuando grabamos Por Mirarte estaban los Pericos grabando el primer disco, o sea, te cruzabas con la gente ahí y son todos como momentos y épocas. Y bueno, volviendo a Nadie Sale Vivo, fueron canciones que algunas vinieron hechas, otras las fueron haciendo en el estudio y estuvo bueno, fue una experiencia así como muy intensa, digamos. Y Alejandro, a esto que veníamos hablando recién de que le tiraron el disco por la cabeza porque por ahí no tenía los hits que necesitaba la discográfica, ¿por qué crees que con el tiempo este disco se convirtió tan importante, sobre todo para los aficionados de la música, no solo los fanáticos de Andrés Calamaro? ¿Por qué crees, en dónde está el fuerte de este disco si no es en los hits, vendría a ser? Sí, yo creo que igual los discos muchas veces no tienen que ver con las ventas. Los grandes discos de la historia, generalmente, más allá, no sé si, salvo los Beatles, no sé. Claro. Pero hay muchos grandes discos que no han sido vendedores de discos, pero están hoy se escuchan. Mm. En el caso de Andrés, yo me imagino que escuchando así en la distancia, viendo, sabiendo qué es lo que ha hecho cada uno, particularmente Andrés, me imagino que Nadie Sale Vivo y Alta Sociedad son como dos picos muy importantes, con la diferencia que Nadie Sale Vivo lo hicimos acá en Madina, Argentina, músicos argentinos, en Panda, y el otro lo hizo después de los Rodríguez con integrantes de Estilidad, de la banda de Kid Richard y todos tipos así como demasiado, ¿no? Sí, pero sí. Me parece que en algún punto son dos discos que se parecen. El otro vendió millones y Nadie Sale Vivo no vendió millones. Claro. Pero por eso quedó como más de culto, me parece a mí. Creo que Alta Sociedad, por ejemplo, es un disco que todo el mundo sabe que es muy comercial y tiene un par de temas que están muy buenos, pero me quedó ahí. El otro es un disco de rock nacional. Decías hace un ratito que este disco es un disco también un poco de despedida de ustedes, de la banda con la que venía tocando. No, no, sabés que en esa época estábamos tocando mucho. Es más, uh-huh. cuando terminamos de tocar ese disco, salimos de gira, nos fuimos a tocar a Uruguay, andamos mucho por el norte, o sea, hicimos muchos shows, pero el país estaba cayendo, esa era la despedida. Claro. Por eso, no, así hincapié con el tema del contrato, porque después, de a los meses, 3, 4, 5 meses de haber salido el disco, cuando la compañía rescinde el contrato, ahí es donde se acabó la historia, y seguimos tocando, porque seguimos tocando hasta septiembre del 90, seguimos tocando con esa formación, que estaba Jordi Polanoer ya tocando el saxo, en el que grabó en Nadie Sale Vivo, y tenía que ver con lo que estaba pasando acá en el país. Esa en realidad era la historia. Ya cuando le dieron el contrato a Andrés, ellos planearon una movida con España. Yo sabía un año antes de que se vayan que se iban a ir a España, porque yo no me quería quedar acá tampoco. Nadie salió. Claro, era un poco lo que estaba pasando en el país, en realidad, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver con una cuestión muy literal. No era, más allá de lo poético, era lo que estaba pasando acá en Argentina. Claro. O sea, era como volver al pasado, ¿viste? Lo peor, ¿viste? Era que todos los días aumentaba todo y se acababa todo. Y bueno, y nosotros estábamos grabando encerrados y bueno, y también se acababa todo. Entonces medio como que tiene que ver un poco con eso. La despedida estuvo buena porque seguimos tocando un año y pico más, y bueno, la despedida fue cuando le dieron el contrato, básicamente. Después seguimos tocando, pero no con un rumbo en particular, y bueno, yo estaba trabajando con mi proyecto, así que tampoco estaba demasiado metido en lo que hacía o lo que dejaba de hacer Calamaro. En realidad yo estaba planeando mis cosas y eso estaba bueno, porque estábamos generando toda una movida, ¿no? O sea, cada uno por su lado, digamos. Claro, y coincidiendo justo en esta banda bien rockera para estos dos discos. Claro, yo por ejemplo, cuando Andrés se va a España, que se va, creo que hicimos allá todo en Córdoba, y hicimos una especie de homenaje a los abuelos, ya para esa época estábamos tocando con la base de la banda, digamos, Ricky, Gring y yo, estábamos tocando con el Vasco Bastarrica, que habíamos hecho los Bastarrícolas, y Andrés por ahí venía de invitado en algún show y tocaba el teclado. Y cuando fuimos a tocar al Yato, que fue el último show que hicimos de esa etapa, hicimos un show con los Bastarrícolas, hicimos el show con Andrés, y en un momento nos juntamos todos, hicimos un homenaje a los abuelos de la nada, y bueno, y creo que al día siguiente se tomó el avión Andrés para España y cambió toda la película. Yo ya en esa época tenía mis equipos en los estudios TNT con Morris, que ya empezamos a preparar los Coliseos del 90. Entonces, medio como que era una época de mucho agite, ¿no? Entonces todo pasaba muy rápido y estaba bueno. Sí, sí. Y a la hora de grabarse el disco, ¿fue grabado en vivo o fue grabado por partes, en capas? Y el disco está bastante en vivo, o sea, mucho trío, mucho con Gringo, con Andrés también cuarteto en el teclado. Y después, bueno, se metían las voces, o con Ariel. Depende con... Generalmente nunca tocamos todos juntos. Sí. Se tocaba la guitarra base, bajo, batería, y ya te digo, un órgano o algún piano. Y después se trabajaba la otra guitarra, y después trabajaban con las voces y los coros, y se iban agregando todos los instrumentos o los arreglos que se iban generando, que no eran muchos porque es un disco bastante pelado, despojado. Sí. Y de repente, bueno, Andrés ya iba craneando para cada tema, pues hay una cantidad de invitados así importante, o sea, está Vicentico en la soga al cuello, pero era un tipo que venía y no tenía más puta idea de lo que iban a hacer en estudio, ¿no? O sea, él le agarraba y le pasaba un papel, lo escuchaban una o dos veces el tema, y iban y hacían tal o cual cosa. Eso era lo mejor, ¿no? La creatividad y la innovación. Y sí, aparte la idea, o sea, estamos hablando de gente que tenía bastante experiencia también, si bien hace muchos años de esto, ya tenían experiencia, y bueno, qué sé, Fito era también un tipo muy muy grosso, Gustavo Cerati, estuvo Marciano Cantero también haciendo coros. De los abuelos, de los enanos, perdón. Está en Pasemos a otros temas, las voces las hace Marciano Cantero. Ah, mirá vos. Es uno de los mejores temas que está cantado. Y cómo es, está Gaby Garámbula, que toca Señoritas, ahí hay un solo de guitarra que toca Garámbula. Y después no hay muchos más invitados. Hay un amigo, un amigo que era que fue parte de mi banda, que canta en No Tengo Tiempo, que hace una voz, Marcelo Ferraro. Y después también a Fernández, que hace unos coros en Nadie se lo vivo y otros temas, que era mi compañero de autobús. Claro. Y bueno, y esa banda, lo que decía, casi en su integridad, grabaron parte de mi primer disco en Panda también, con Green y con Rick y con Ferraro, que te digo que cantaba, y con toda esa gente. Y bueno, estuvo bueno porque continuó la onda expansiva de todo eso que estábamos armando. Exacto. De hecho, cuando estábamos en contacto con André, nos carteábamos, y lo que se rumoreaba era como que yo me había quedado con la banda, ¿viste? Yo en realidad no me había quedado con ninguna banda, pero éramos mis amigos que seguían tocando conmigo y me hacían la gama para hacer un demo, y bueno, después fue un disco y toda esa historia, ¿no? Claro. Y Alejandro, ¿cómo fue, que te acuerdes, la recepción del público y de la prensa de este disco? ¿El disco? Sí, hoy en día es considerado un gran disco, inclusive de los discos clásicos del rock nacional. En su momento, ¿cómo fue tomado? Y eso fue, en su momento, el CD Clarín lo eligió como mejor disco del año, las votaciones esas que hacían entre los músicos y periodistas. Sí. Creo que compartía eso con un disco de Spinetta, que no era poco. No, o sea, es más, creo que Calamaro, cuando pasó eso, enloqueció un poco más, porque medio como que no se esperaba semejante cosa. Claro. Porque siempre fue bastante golpeado, digamos, por algunos lugares de la prensa. Mm. O sea, siempre o Mil Horas o Singa Mulán, era medio como que lo tomaban como medio como algo medio liviano. Naif, claro. Después El Niño Abandonado, viste, qué sé yo, el Loco por Ti, que era de Makarov. O sea, seguía medio como una cosa, pero ya con nadie salió aquí, medio como que tipo, como que creció de repente y tiró una onda así como más concreta. Y bueno, tampoco los periodistas no son, saben, ¿no? O sea, claro. Sabían que estaban adelante de algo que estaba bueno, y veníamos trabajando mucho para que eso ocurra, así que estuvo bueno el apoyo de la prensa. Pero bueno, a veces el apoyo de la prensa sirve, pero para estar hablando casi 30 años después de eso, pero en su momento no ejercía ningún tipo de poder, digamos. Claro, no tenía mucha influencia después sobre los... O sea, pasó así como... Estaba bueno, lo llamaban diferentes programas de televisión para hacer notas, todo, pero era una época realmente complicada porque estábamos todos hasta las manos, el país estaba descontrolado y nosotros éramos parte del país. ¿Y qué te acordás de la presentación del mismo? Mirá, yo me imagino con esto que me estás contando, que me imagino que los shows fueron super rockeros. Yo creo que no sé si hubo presentación de ese disco. Me parece que no hubo. ¿No? Creo que no hubo, no me acuerdo de eso. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando en Por Mirarte tocamos en el Prix d'Amis, que estaba... El Prix d'Amis, el famoso Prix d'Amis. En el segundo Prix d'Amis, que estaba... ahí, no me acuerdo la calle, en Belgrano, ahí en Paralela Cabildo. Sí. Pero Nadie Salió Aquí creo que no fue presentado. Me parece que no, inclusive ni video. Hay un video que hizo Andrés de una gira que hicimos por el norte, que tomó unas imágenes de Chajarí o algo de eso, que es muy casero, sí, que circula por ahí, pero no, casi no. Hace algo muy home que hizo él, pero bueno, la compañía ni siquiera video, o sea, nada. Ya te digo, el contrato por la cabeza. Aparte, muy loco porque yo me acuerdo de la época. Y para la época, a Fito Páez le hicieron lo mismo. O sea, para los tipos, los memoriosos o los que saben mucho de esto, se van a acordar que en el 89 fue un año que a Fito Páez le dieron el contrato, y a Calamaro también, que fueron casualmente los grandes vendedores de discos a principios de los 90, ¿no? Sí, sí, sí. O a los 90. O sea que era una paradoja que un manager o un directivo de una compañía le esté tirando el contrato por la cabeza a un tipo que después resultó, o sea, la poca visión de los managers argentinos, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, Alejandro. Así que, bueno, principalmente, esto es todo. Muchísimas gracias por haber querido pasar por la sección del programa. Gracias por la invitación y bueno. Y te vamos a despedir, como se lo decimos a todos los que pasan por el disco, que es que elijas un tema de Nadie Sale Vivo de Aquí, el que más te guste, el que más recuerdo le tenga, buen recuerdo le tenga, lo que sea, para irnos a la pausa con el mismo. Y vamos a escuchar Señorita, que es el... Señoritas. Señorita, que es el que aparezco firmando algo, pero bueno.